Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Bienvenidos a una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Yo soy Laura Alcalá Oliver y estaré en la conducción de este programa. Les doy la más cordial bienvenida a la edición número 2426. Hoy miércoles 25 de mayo, miércoles ombligo de la semana, como diría Robert, nuestro querido amigo que está en la nube, en una conferencia con varias personas de Venezuela y varios lugares. Qué padre son la tecnología hoy en día, que claro, también vamos a hablar un poquito de eso, a cuántos lugares nos está llevando esta tecnología, cómo está cambiando el modus operandi de las empresas, de los negocios y de los servicios. Y bueno, un tema vasto el que vamos a tener la noche de hoy. Por lo pronto, el equipo completo, Juan de Dios Rincón en el control operativo, siempre poniéndonos estas músicas y musicales de reto, diría yo, porque pues bueno, no siempre conozco a los grupos que nos pone, pero la verdad siempre pone música chévere, como diríamos acá. Y bueno, y nuestro community manager, Ricardo Tapia, el chico maravilla. No sé, ¿por qué le pusieron chico maravilla, eh? Porque en la serie de Batman de los 70s era Bruno Díaz, que era Batman, y Ricardo Tapia, y era Robin. Y que Batman le decía el chico. Ah, yo no sabía maravilla. Que se le llamaba Ricardo. Mira, pues con razón, el chico maravilla. La próxima vez vienes aquí con tu uniforme y tu capa y toda la cosa, por favor. Pero bueno, le damos la cordial bienvenida y bueno, arrancamos este. Ah, bueno, pero primero, ya que la canción la va a presentar mi queridísimo amigo, colaborador y conductor que está con nosotros en esta programación de esta noche, René Bernal. ¿Cómo estás, René? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches al auditorio. Bueno, pues empezando por el principio, ¿no? La canción que escuchamos es Sweet Lullaby. Es una canción pues interpretada por... ¿Que se la por viste? ¿Es francés? Es un grupo francés, exacto, de música etnoelectrónica, llamado Deep Forest, el cual originalmente apareció en su álbum llamado Eponymous. Esta canción ganó popularidad en 1992 y 93, y pues fue cuando fue liberada como sencillo, convirtiéndose en uno de los 30 éxitos en el Hit Parade de Europa. Y bueno, pues como bien lo decías, Laura, este miércoles caluroso, porque desde ayer ha hecho un calor verdaderamente meridiano. Oye, de veras, con un día nada más de medio lluvia. Sí. En todos los últimos, ¿qué? ¿Cuántos meses ya llevamos así con...? Pues, solo una lluviecita que fue la semana pasada, que ni se le puede llamar lluvia. No, bueno, pues un intento de aguacero que... A mí se me hace que este año sí nos va a llover y nos va a llover con ganas. Pues mira, por lo pronto los calores están a la orden del día y bueno, pues es una característica de aquí de la región. Digo, sabemos que muchos a veces despotricamos o despotrican contra el calor, pero bueno, pues es parte de la región. Decía Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir, ¿no? Y pues hay que tomárnosla con filosofía, con sabiduría, sí, claro, con amor, aceptar que es uno de los íconos de aquí de la región, lo que es el calor, ¿no? Y bueno, la recomendación siempre, quédese aquí con nosotros durante esta hora, le vamos a estar acompañando. El tema que traemos, pues muy interesante. Si usted es líder, tiene el personal a su cargo, le va a interesar verdaderamente, quédese con nosotros. No solamente eso, si es líder, sino que también forma parte de un equipo, forma, exacto, parte de ventas, aunque sea también independiente, porque vamos a hablar un poquito de cómo convertirte en un influencer, como dice el artículo, que es más bien poder influenciar, poder sobresalir, poder jalar, vibrar con la gente, y bueno, que eso te abre muchas puertas, te abre posibilidades a un sinfín de oportunidades, el estar siempre pues jalando gente, y me refiero a que la gente decide seguirte por la manera de influencer que eres. Sin embargo, antes de entrar en el tema, déjenme, amigos, darles una recomendación. Y pues bueno, a nuestros amigos de Sadassi, que de veras que lo que hacen lo saben hacer y lo hacen muy bien. Y esta no es la excepción de esta privada residencial Avenida Yucatán, que créanme, es la mejor inversión que pueden tener. Estas residencias listas, llave en mano, que es un concepto, me parece muy novedoso, muy, muy atractivo que tienen nuestros amigos de Sadassi en este nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadassi, Avenida Yucatán, privada residencial, que está ubicada en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Y esta excelente ubicación permite la cercanía a diversos pues centros comerciales como el de Altabrisa, a hospitales, a universidades, así como un fácil y rápido acceso al anillo periférico. Avenida Yucatán Privada Residencial ofrece el modelo Santa Ana, que es una casa de 2 niveles con 3 recámaras, 3 baños y medio, la cocina completamente equipada, vestida con los, con pues ahora sí, con la alacena, con los closets, con cajones. Tiene también estufa, tiene refrigerador y bueno, ¿qué les puedo decir? Además, con unos acabados de lujo. Tiene la cochera techada para 2 automóviles, que es indispensable en esta ciudad tan calurosa y soleada que es. Tiene sala, closet, vestidos en todas las recámaras. Así que nada más llega con su ropita y a colgarla. Sí, porque ya ni la nevera, porque como tiene porque un refrigerador. Porque ya tiene refrigerador, así además, es. Déjame, su asador, yo diría. Déjame decirte, ¿no?, que sí. Hacer unas carnitas asadas. Déjame decirte que yo tuve la oportunidad de verlas hace algunos meses. Y el refrigerador que tiene, no creas que es uno chafita, ¿eh? O sea, muy, muy, muy amplio. Y es el que lleva en el hueco que está exprofeso para el refrigerador. Entonces, cuando tú llegas a la cocina, está verdaderamente, pues de manera integral. Sí, se ve muy parejo, sí, porque coinciden la estufa con los colores también del refrigerador. Todo se ve muy homogéneo, se ve elegante, se ve bonito. Y bueno, también tiene, ¿dónde me quedé? Tiene también aires acondicionados, así que para estos calores tan terribles, tú llegas a tu casa y ya tienes aires acondicionados en el comedor, en las 3 recámaras, o sea, ya estás listo para disfrutar la casa. Tiene 2 terrazas al aire libre, una en el segundo piso que da a la vista a la Casa Club y al centro del complejo, en donde hay árboles preciosos. Todas las casas dan hacia la Casa Club. Y bueno, tiene la terraza de la parte de atrás, en donde ya es más privadita, que da a tu jardincito de la parte de atrás, que también está muy, muy bonita. Y bueno, pues lo que les había comentado, los mejores acabados. Disfruta con tus familias estas amenidades. En esta área social tienen areneros, tienen juegos infantiles, piscina con chapoteadero para los niños y parques en un ambiente de variada vegetación. Avenida Residencial Avenida Yucatán, te ofrece la mejor calidad de vida y seguridad para tu familia, porque además cuentas con una vigilancia de 24 horas al día. Llámeles al 688-6678 o vaya a visitarlos. Ahí están, tremenda entrada, preciosa, con piedras y jardines, ese tipo de jardín de barda que está muy de moda ahora en Avenida Yucatán, no hay pierde. Así que nuestros amigos de Sadassi, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bueno, pues mira, me gustaría que antes de entrar al tema, porque ya se nos falta poco para el me eché todo el comercial, sí, del programa, casi, pero me gustaría hacer el comentario de este incidente que hubo hoy tan vergonzoso y que bueno, fueron protagonistas, sí, la gente del Frente Único de Trabajadores del Volante versus la gente de Uber, ¿no?, a los que pues desafortunadamente agredieron, y lo más lamentable es que pues al subirlo a redes sociales nos ponen aquí como si fuéramos una ciudad en donde la gente tuviera esa costumbre, y no somos así. O sea, sí, en Yucatán la gente normalmente es muy pasiva. Aquí somos muy amables, somos muy pacíficos, sí. Somos muy amigables, y entonces esta gente defendiendo algo que además es indefendible, pues nos pone en una postura que no es la nuestra. Verdaderamente es lamentable, es vergonzoso. Y pues ojalá y este tipo de situaciones no se repita y las autoridades hagan sí, lo tomen que el papel que hacer, para calmar asunto, estas situaciones. Para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Porque sí, no, sí, porque no, nos dejaron no una manchita allí a Yucatán, claro. de pues la ciudad blanca, la ciudad de la paz, y dónde quedó y con una situación como esta. Digo, por sí. favor, ¿no? Pero bueno, sí, por lo pero pronto. Bueno, y bueno, vamos a hablar de cómo la tecnología está cambiando este tipo de servicios y definitivamente, pues Uber vino para quedarse, aunque no nos guste o no les guste a ellos. Pero bueno, vámonos a un corte comercial, si te parece, René. Vámonos. Y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Red Red Wine es una canción escrita originalmente y grabada también por el cantante norteamericano Neil Diamond en 1967 y fue incluida en el segundo álbum de estudio Just For You. La letra de esta canción pues trata la perspectiva de alguien que encuentra bebiendo vino tinto la única manera de olvidarse de sus problemas. Como amigo radioescucha, es pero estilo bueno. Jamaiquina, ¿no? Sí, sí, es tipo sí, reggae es y todo. Reggae. Exactamente. Qué rico escuchar este tipo de música frente al mar, en una maquita, precisamente con un vinito altera, tinto. Claro. Ahí está, ya ves. Bien relajadito. Pero bueno, déjenme darles una recomendación a dónde puede irse a relajar y tomarse una rica y deliciosa copa de vino. ¿Adivina dónde, René? ¿Restaurante? No, pues al argentino. ¡El argentino! ¡Qué rico es comer en el restaurante argentino! Además, si quieres comer con tino, váyase al restaurante El Argentino. Y fíjense, los mejores cortes argentinos de Mérida, tienes que ir a probarlos. Prueba las famosas y deliciosas empanadas, como la tradicional que tiene carne, la gaucha que tiene espinacas, la choclo que tiene elote, la de jamón y queso, la capriz con queso mozzarella y jitomate, y tienen también allá una de camarón, riquísimas. Además, si eso luego lo combinas con una rica y deliciosa entrada, como una chistorra natural o la chistorra con queso, la verdad, deliciosa. Mira, te haces tu taquito de chistorra con queso, le pones unos chilitos habaneros, una salsita de chile que hacen allá en el argentino, deliciosa. Sí, la que tiene aceite verde. Es muy argentino, ese es el ¿cómo se llama? No, el chimichurri. Ah, el chimichurri ese. No, pero además tienen una salsa picante habanero con aceite. Bueno, le echas el chimichurri y aparte el chile habanero, pues te queda delicioso. Y bueno, para comer, pues pídete un filete sellado término azul, o pídete un asado de tira, o una deliciosa picaña, o incluso algo del mar, como puedes probar el salmón a la almandina, que es deliciosamente crujiente con almendras en su salsa, acompañado con champiñones y verduras. Y bueno, es una experiencia gastronómica de veras que de primer nivel. Ahí están todos los que trabajan, son apasionados en el trabajo, los chefs son muy puntuales y tienen un sazón delicioso, los parrilleros también, me consta, créanme. Y bueno, ¿dónde está El Argentino? Está a 1.5 cuadras de la Glorieta de La Paz, sobre Prolongación de Montejo, por la calle 25 y 27 de la Colonia México. Y bueno, le mandamos un saludo a Miguel Galloso, a Fabi, a Mario, a Martín, o bueno, todos los que están allá, un saludo para todos. Y bueno, llámenles, amigos, vayan a conocerlos de veras, es una experiencia muy padre, se van a sentir como en su casa, mejor, tal vez. Pues ya todo depende de cada quien, ¿verdad? Claro. Hay algunos que ni siquiera quieren regresar a su casa, pero bueno, ahí sí se van a sentir así a todo dar, en su lugar preferido. Llámenles al 285-0695, 285-0695 para hacer una reservación, o entren a su Facebook, que se llama Restaurante El Argentino. Bien, René, si te parece, entramos con el tema. Claro que sí. Nada más, antes déjame mandar un saludo. Quiero mandar un saludo a mis padres. Señores padres, ¿están por acá en Mérida? Me están oyendo allá por los rumbos de Jutepec, Morelos. Y sé que hoy están ahí a la escucha. Entonces, ¿sus nombres cuáles son? René Bernal, por supuesto. ¿Y? Y Rosa María García Rosa, Cervantes. Rosa y René, entonces, un saludo a ambos. Les mandamos su saludo. Tenemos el gusto de conocerlos y que ya comimos en El Argentino, por cierto, que salieron fascinados. No, y además acuérdate la anécdota que mi padre conoce a Miguel Galloso de... Al papá de Miguel Galloso. Al papá de Miguel Galloso, ¿no? Ah, en la cantina que tenían allá, la Reforma, en la Ciudad de México, ¿cómo no? Entonces, pues sí, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que yo iba a presentarlos y que ya se conocía. Y qué chico es el mundo cuando esas cosas... Y fíjense, exacto, amigos, eso sucede mucho aquí en Mérida. Que te vas topando y vas viendo que resulta que es el compadre, el amigo, el hermano, y son gratas sorpresas cuando resulta que se conocen entre ellos. Y bueno, fíjense que eso tiene que ver con este tema de conviértete en influencer, porque cuando eres un influencer, y esto se refiere a ser influyente, pero en el buen sentido de la palabra, por eso lo estamos diciendo como fíjate lo dice el artículo más, en inglés, influencer. Más que influyente, influenciador. Sí. Influenciador. Sí, porque influyente ya ves que se malinterpreta a veces. Exacto, es a lo que trataba de aclarar. Y fíjate, esa parte de influenciador es porque la gente le agradas, la captas y ellos mismos quieren tener tu presencia. De ese tipo de influenciador estamos hablando. Claro, ahora, ¿por qué es conveniente ser un influenciador? Habíamos dicho al principio del programa de que si usted tiene gente a su cargo, bueno, es importante porque le va a generar una cohesión en su equipo de trabajo, todos van a querer seguirlo, le va a dar un posicionamiento de líder, pero también es bueno ser un influenciador con sus clientes. Si usted es, por ejemplo, gente de ventas, esa va a ser la diferencia entre que a usted lo prefieran en lugar de a otros vendedores, aunque vendan lo mismo. Y lo podemos resumir en una descripción muy sencilla, un asesor de confianza. Exacto. A eso se refiere un influencer, un asesor de confianza, quien va a velar la opción más adecuada para ti, lo que te conviene más a ti, y no necesariamente la que lo conviene a él, sino que vela por tus intereses, vela por tu bienestar. A ese tipo de influencer nos estamos refiriendo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de una guía, ¿no?, que te ayudará a generar estas herramientas necesarias, ¿verdad?, para ser un influencer real, congruente y muy tú. O sea, que seas un auténtico asesor de confianza en donde sea... pues tu confianza personal, tu experiencia profesional y logres esa generación de relaciones positivas y productivas alrededor de tu vida. Sí, el primer consejo de esta guía sería generar una reputación sólida y positiva. ¿Sí? Obviamente esto se consigue, como bien lo dijo Laura, con una mezcla entre tu propia personalidad, la experiencia profesional, el plus que ofreces a tus clientes. Es decir, si careces de alguna de estas, difícilmente vas a poder generar una confianza que te lleve al nivel de influencer, ¿sí? Aparte, no puedes ser inconsistente. La clave es que tienes que ser consistente con lo que dices, ¿sí? Y esto solamente lo vas a lograr cuando eres tú mismo y en tu momento. Es decir, no puedes, al cliente no le puedes fingir. Claro. Es decir, tienes que ser auténtico y la gente tiene que aceptarte o no aceptarte como eres. ¿Por qué? Porque si tú pones pantallas o falsas máscaras, falsas imágenes, obviamente se te van a caer. La gente no es tonta, la gente lo percibe. Ah, claro, por supuesto. Y por ejemplo, aquí específicamente como lo detalla, mira, para ser un influencer en un entorno, primero pues debes de tener claridad de cómo te conviene posicionarte. Por ejemplo, una mezcla entre tu personalidad, la experiencia profesional, el plus que quieres ofrecer a tus clientes. Tienes que realizar un ejercicio definiendo, pues, qué cualidades quieres desarrollar en ti para poderlas brindar y proyectar, en qué campo de experiencia, el beneficio que alguien obtiene de buscarte a ti y no otro. Y fíjate, René, que cuando platicamos en el corte anterior la lamentable situación que está ahorita entre taxis y este Uber, por decirlo, aquí cuando yo me refería a que el mundo está cambiando, la tecnología está cambiando, la forma en que se hacen los negocios, este es un resultado que estamos viendo. Por supuesto. Y en algún punto, por ejemplo, y ya hemos visto una situación como esta, y les voy a recordar, cuando, por ejemplo, llegó Sam's y Costco, cómo se desplazaron todas las tiendas de conveniencia, todos los supers empezaron a cambiar sus modos. Por ejemplo, ahí tenemos un mega la mega comercial, claro, que están encontrando que tiene que convertirse en bodegones, porque eso es lo que necesita la gente, de que al comprar tal vez un poquito más pueda ahorrar un poco, porque a fin de cuentas va a acabar utilizando ese producto. Otro ejemplo que podemos ver son los Oxxos y los 7-Elevens, cómo los hemos ido cambiando por las tienditas de la esquina, porque lo que buscamos es esa confort, esa comodidad, el tener aire acondicionado, el saber que sí vas a encontrar el producto que estás buscando, el saber que vas a encontrar el mismo sabor, no sé, en el hot dog, en el café, en lo que compres, ¿sí? Que tienes esos servicios que tú mencionabas, por ejemplo, de poder pagar tu luz, de poder pagar otras cosas. Entonces, son cosas que hemos visto y que hoy se están presentando, pues, en el servicio de transporte también, en donde buscamos una buena atención. Y ojo, una buena educación, que nos hablen con respeto, que nos consideren, que nosotros seamos lo más importante, y no el que está al volante, claro, sea quien decide y hace, ¿no? Ojo, señores del Frente Único, el que decide es el cliente. Pero vamos a un corte. Así es, René, vamos a un corte y ahorita regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Power to Move Ya, esta canción interpretada por David Nesta, Ziggy Marley, hijo de quién creen, pues de Bob Marley, el rey del reggae. Él fue nacido el 17 de octubre de 1968 y es un músico jamaiquino, líder de la banda Ziggy Marley and the Melody Makers. Ya sabe, aquí buena música. Esto no es rock and roll, como le gusta a Roberto Cruz, pero también es una música excelente, muy ad hoc para escuchar en miércoles. Pero aquí le traemos el tip vial de esta semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, Capacitación de Excelencia te recuerda el artículo 176, fracción quinta, que dice que está prohibido estacionarse en doble fila en todos los casos, aún en las escuelas a la hora de la salida o de la entrada de los alumnos. Si usted tiene esa costumbre, pues ya no lo haga, porque ya cada vez el entorno vial soporta menos estas prácticas. No nos queda más que aplicarnos y hacer las cosas bien, manejar como se debe. Recuerden que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo para evitar siniestros y los de manejo ecológico para disminuir sus costos por consumo de combustible. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o a nuestra página web www.capacitarbg.com.mx o síganos en Facebook como Capacitación de Excelencia. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Vamos contigo, Laura. Claro que sí, René. Y bueno, regresamos con este tema tan interesante de convertirte en influencer. Y bueno, nos vamos a otro punto, que es cataliza oportunidades y colabora. Y fíjate que es muy interesante este punto, porque habla de ser consciente del poder que tiene la colaboración de un grupo de personas de ti y de tu entorno. Y por ejemplo, los negocios disruptivos. ¿A qué nos referimos a negocios disruptivos? A negocios recién salidos del horno, por decirlo así, que causan, que tú dices, ¿cómo se le ocurrió eso, no? ¿Cómo pudo hacer eso y que funcione de esa manera? Y bueno, esto se refiere a que se ha formado sobre un concepto de economía colaborativa que habilita a la comunidad para ofrecer y obtener un servicio entre ellos, ¿ok? Y bueno, un influencer tiene muy claro que cuando empodera a su entorno, genera empatía y respeto por parte de los demás. Y de esta manera estás sacando el ego, estás sacando las actitudes de estrellita del show o, por ejemplo, protagonista. Y estás identificando las fortalezas de los otros, estás conectando a las personas, estás habilitando las relaciones comerciales y además tú estás colaborando en cada paso. Sí, estás más interesado en aportar que en ver cómo te cuelgas las medallas, ¿no? Cosa que en algunos casos no sucede. Pero realmente si quieres tener un equipo colaborativo o ser parte de un equipo colaborativo, pues su nombre lo dice, tienes que colaborar, tienes que ser parte de, y no solamente dedicarte a dirigir, a mandar y a cobrar, regañar, por ejemplo, claro, y a cobrar regalías, claro, o bueno, no regalías, o derechos, o condiciones. Y fíjate, René, que esto está en el entorno actual, si lo aunamos a la responsabilidad social en la que están cayendo muchas empresas, que de veras con orgullo me da platicar esto, claro, todavía no son suficientes, nos gustaría que fueran más, pero esto de alguna manera empieza a eliminar esos dominios en donde solo uno está sobre todos y los manipula. Claro. ¿Sí? Ejemplos vívidos como los que hemos mencionado, en fin, los hemos visto y vimos que eso no nos lleva a nada, nos lleva a división, nos lleva, tal vez me atrevo a decir, a partidismos, en el sentido de que te inclinas hacia una cosa y haces esas divisiones. En cambio, cuando tú integras a la gente y todos colaboran para este bien común y les das un beneficio a cada uno, es cuando se logra esta catalizar las oportunidades y lograr la colaboración. Pero además tiene que ser una cuestión real, una cuestión honesta, no como hacen algunos políticos cuando se trata de me tomo la foto que estoy plantando árbol, ¿no? Y ya quiere decir que reforesté toda la colonia. No, la idea de esto que estamos planteando es trénsate con todos a reforestar verdaderamente toda la colonia. Y cómo va permeando a la comunidad en sí, cómo va siendo de una manera equitativa ese beneficio que lo empiezan a recibir todos. Y no puedes influenciar a alguien si tú no eres capaz de hacerlo. Si tú no eres capaz de colaborar, exactamente. Claro. Si no eres capaz de participar. Lo ha dicho Carlos Kasuga, el ejemplo inspira, el ejemplo arrasa. Ah, sí, cómo no. Si tú simplemente dices, te voy a influenciar, pero tú no lo haces, pues valiente influencer eres, ¿no? Sí, definitivamente. Eso que dices ahorita, René, del mejor el ejemplo es el que arrasa. Bueno, experiencias creo que todos la tenemos de cómo cuando, a pesar de que tú seas el gerente, si tú te arremangas pues la camiseta y empiezas a levantar cajas y a meterlas, por ejemplo, en un caso, por ejemplo, que me pasó a mí, que empiezas a meter cajas a un camión y tú dices sí se puede y pues tardaré 3 horas, pero yo puedo, ¿sí? Claro. Como que empiezas a ver la cara de los demás que dicen, ah, caramba, pues si ella lo está haciendo, ¿por qué no yo? Claro. Si a ella no le compete hacerlo, ¿por qué no yo la voy a ayudar? Porque los que les competía hacerlo no están aquí hoy. ¿Y cuántas veces lo vemos en las empresas que dicen, no, pues el papel tirado no me corresponde a mí recogerlo, le corresponde a la que barre? Entonces, en ejemplos tan chiquititos como ese, René, podemos ver cómo está este, ¿cómo le llama acá? Este estrellato o esta estrellita del show, en donde nos empezamos a individualizar, dejamos de cooperar, dejamos de colaborar y se van rompiendo en pedazos las empresas por ese Exacto. individualismo que muchas veces se está sembrando en las empresas. Y si lo podemos ver también en la sociedad, ¿cuánta gente prefiere vivir sola a estar viviendo en familia por la comodidad de no tener la responsabilidad, de no tener que tener sus obligaciones? No sé si me explico en esta, en esta parte. Cuando tomas ese tipo de posturas de, a ver, yo el jefe, el líder, lo voy a hacer y les voy a mostrar que sí se puede, vences mucha reticencia por parte de los empleados que tienen esa actitud de que, ¿y yo por qué? Si esa no es mi chamba, ¿no? Como tú bien lo analizaste, si el jefe lo está haciendo cuando a él ni le tocaría, pues nos está poniendo el ejemplo, ¿no? Y no te va a quedar más que pues ceder ante... No, además sientes allá un momento que te pega el orgullo, claro. Es decir, caray, si él se ofreció, pues hasta mal te sientes de decir, sí, yo lo debía hacer es antes de que... Es vergonzoso, claro. Claro, y bueno, hay otro punto que es la gestión a tus emociones, y este es un punto muy importante también, de mantener las cosas en su justa perspectiva y mantener las actitudes clave de mi reputación aún en situaciones de estrés. Y este es un reto a controlarte. Ya vi tu cara que te acuerdas otra vez de la situación de ahorita. Que no sé. Sí, no bueno, es difícil no pensar en eso, pero bueno. Mira, algo importante. De todas las cosas que decimos, algunas, bueno, tratamos de que sean buenos consejos, pero no tienen por qué ser todos fáciles, ¿eh? Algunos cuestan trabajo. Ah, claro. Pero la diferencia es precisamente esa. Los que se atreven a hacerlo o los que logran hacerlo son los que obtienen el éxito. Ahora, por ejemplo, el costo de perder un cliente por un mal momento es alto. Altísimo. Y ese mal momento, como un levantaste la voz, o no lo atendiste adecuadamente, o simplemente que el cliente esté viendo lo que tú estás haciendo. Claro. Sí, que le estás haciendo pleito a alguien, o estás haciendo gandalla, o te descubrieron, no sé, tirando químicos, o no sé cuántas cosas que hoy en día a través de las redes nos enteramos todos, y que por ese descuido por parte de una empresa, de una persona, de buscar esos principios, puede tener un alto costo de pérdida en cuanto a los clientes y en cuanto a su imagen. Y aparte no solamente te llevas entre las patas a la imagen tuya, ¿no? Sino te llevas los que todos la los que imagen colaboran de la ahí. Empresa, claro. ¿Sí? Porque regularmente pues tú representas una marca, entonces la gente que te ve no dice pues es Laura René, dice pues es fórmula en los negocios, ¿no? Entonces, y bueno, y recuerda que construir una reputación toma tiempo y solo una actitud para destruirla. Sí, puedes, a veces formar tu reputación te puede llevar la vida entera, ¿no? Y efectivamente en 2 segundos la puedes tirar. Además, ahorita con lo de las redes sociales, verdaderamente ya no nos queda más que portarnos bien y hacer las cosas lo mejor que podamos, porque al menos de que te lo cuento ya estás en Facebook y ya se enteró todo el mundo. Así es, René. Ahorita esa es la situación que vivimos. Muy interesante esto que estamos platicando. Vámonos a un corte comercial, Juanelo, y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Walking on a Dream es esta canción del álbum de estudio del dueto australiano de música electrónica Empire of the Sun. Esta fue liberada el 3 de octubre del 2008 por Capitol Records y en los ARIA Music Awards 2009 recibió 11 nominaciones, de las cuales ganó 7, incluyendo la de el álbum del año. Ya sabe qué buena música, aquí Juanelo verdaderamente se esmera para aderezarle aquí esta parte del programa. Y ya sabe que es la variedad, pues es verdaderamente amplia. Déjeme darle una recomendación para nuestros amigos restauranteros. Sub Restaurant Móvil. El servicio en un restaurante hoy día es elemental. Ya no basta solo con el sabor de tu comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Con Sub Restaurant Móvil puedes acelerar tu servicio enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en cocina. Puedes incluir comentarios de preparación, como si el cliente quiere cebolla o no quiere chile, y así usted va a evitar errores o insatisfacciones. Además, con Sub Restaurant Móvil podrá imprimir la cuenta desde la mesa. Fíjese, esto es una maravilla. El mesero llega a su mesa con una tablet y desde ahí le toma la orden, desde ahí manda la comanda y desde ahí genera su cuenta. Pues, ¿qué más quiere? Rápido, sin errores, sin problemas. Contacta a un asesor de ventas y solicita una demostración sin compromiso. Llámales a nuestros amigos de National Soft para preguntar por este Soft Restaurant Móvil al 941-5077. Recuerda que National Soft es una empresa 100% yucateca que ha trascendido fronteras y que recientemente ganó el premio de The Great Place to Work. Así que pues llámelos, 941-5077. Vamos contigo, Laura. Claro que sí, René. Pues ahora tocamos otro punto muy interesante de cómo convertirte en influencer. Y fíjate, otro punto importante, aparte del de gestionar tus emociones, que siempre es un must, como dice acá, o sea, que tienes que siempre estar controlando o, bueno, gestionando ahí tus emociones para, pues, esta última frase que dijimos antes de irnos al corte, de construir una reputación toma mucho tiempo y solo con una actitud la puedes destruir. Pues otro punto importante es sé fiel a ti. Y sé fiel a ti se refiere a ser congruente entre mis metas y la forma en que pienso, hablo y actúo. Y, por ejemplo, saber perfectamente si estás buscando clientes grandes, si prefieres apoyar, por ejemplo, pymes, si quieres formar parte del mundo corporativo, si prefieres emprender, cualquiera de estas situaciones que sea tu caso, pues que lo tengas muy bien definido. Y fíjate que aquí una autora o profesora que está en Harvard indica algo muy interesante de cómo juzgamos a los demás, y muchas veces juzgamos a los demás basados en solo dos criterios muy sencillos. La primera pregunta es, ¿puedo confiar en esta persona? Y el segundo es, ¿puedo respetar a esta persona? Y fíjate que esto es un proceso tan inconsciente y rápido que no hay forma de burlarlo. Si te quieres posicionar en el top of mind de tus clientes, debes de transmitir una congruencia y predicar con el ejemplo, ser fiel a tu marca personal. Sí, como lo dije en el corte pasado, tienes que ser auténtico. Sí. Porque si no, no funciona. Sí, si la gente percibe, y fíjate, René, me llama mucho la atención estas dos preguntas tan sencillas que nos podemos estar haciendo. Sobre todo cuando recién vas a tener tú ser el cliente y tratar con la persona, pues atreverse a preguntar, ¿puedo confiar en esta persona? Uno. Y la segunda es, ¿puedo respetar a esta persona? Creo que son preguntas muy poderosas. Claro, si las haces de manera consciente, por lo que entiendo aquí esta autora plantea de que las hacemos en automático de manera inconsciente, y obviamente cuando no las respondes de manera positiva, no le das tu confianza a esa persona. Sí, y no te percatas por qué estás rechazándola, no sabes de dónde viene igual ese rechazo. Igual dices, no hubo química, o me cayó mal, etcétera, sí. Pero simplemente ya no hay esa... O a veces, pues nuestra mente o la atracción de la negociación nos gana, nos apantalla, nos destella, y ahí vamos, y luego resulta que debimos hacerle caso a ese sexto sentido de que estábamos sintiendo que no nos sentíamos muy a gusto con la persona, ¿no? Es correcto. Y fíjate, bueno, ¿qué hacer con tus clientes? Y este es otro punto muy importante para tratar. Identifica con quién estás hablando. Y aquí, por ejemplo, hablar el mismo idioma de tus clientes. Por ejemplo, conocer el lenguaje, tanto verbal como no verbal. Si, por ejemplo, el cliente es una persona pasiva, que habla lento, que utiliza siempre palabras muy respetuosas, procurar siempre identificar cómo es esa persona para ponerte en ese mismo son y lograr esa vibración. Nosotros en coaching le llamamos vibración límbica. Claro. Sí. Y, por ejemplo, si la persona es muy acelerada y habla de manera altisonante, pues tú también encontrarte en esa parte, pues acelerada, tal vez no con la palabra altisonante, pero sí encontrarte en ese mismo son para generar esa empatía con ese, con esa persona con la que estás hablando, para que logren esa identificación y ese embone. Fíjate que la parte de la comunicación verbal es básica. Como vendedor, es algo que tienes que ponerle mucha atención. Claro, también a la no verbal, pero la parte verbal es básica. ¿Por qué? Porque de repente a algunos les da lo que yo he dado por llamar el síndrome del comentarista deportivo. Cuando tú ves un deporte, el que quieras, fútbol americano, béisbol, golf, y de repente te empiezan a hablar, el comentarista te empieza a hablar como si tú conocieras el deporte, del como deporte. Si fueras experto. Okay. Te dice, no, y el gar nariz del equipo fulano y sí, va a estar tecnicismo. En posición escopeta, y dices, pues por más que le busco no le encuentro la forma de la escopeta, ¿no? Y ellos asumen que todos los que lo están viendo ya saben todos los términos. Okay. El shortstop, pues ¿cuál es el shortstop? ¿No? Si me dices parador en corto, a lo mejor asumiré cuál es. Pero entonces, ¿qué pasa? Un vendedor no puede o no debe cometer ese error garrafal, asumir que su cliente conoce exactamente todos los términos. Claro. Digo, tiene que asegurarse de que efectivamente los conoce, si no, es su deber explicárselos. Y si no, no va a tener la comunicación que realmente o necesita. Hablar simplemente en un idioma más claro. Que, por ejemplo, eso nos pasa cuando vamos al doctor. Claro. A veces el doctor empieza a decirte que tienes no sé qué, no sé qué, no sé qué, y te quedas así con tu cara de what, y le preguntas, ¿me voy a morir, doctor? Porque no sabes cómo interpretar lo que te acaba claro, de decir, claro, ¿no? Claro, claro. Entonces, es una tarea que pues a la que siempre nos afrontamos día a día, de que tenemos que ponernos en el nivel o buscar cuál es el nivel de conversación que podemos sostener con cada cliente que vayamos teniendo frente a nosotros. Pero definitivamente, si no les hablas en su idioma, difícilmente los vas a poder influenciar. Y fíjate, el punto 2 aquí habla de genera la empatía y ocúpate de sus preocupaciones. ¿Cuántas veces a la hora de ser un influencer o un asesor confiable quieres decirle, no, pues sabes qué, fíjate por aquí, empezar a dar recomendaciones cuando aún no has escuchado la preocupación que tiene la persona? Claro. Un influencer tiene que ser un verdadero excelente oyente. Claro. Si no escuchas, olvídate, no eres influencer. Y el cliente lo que quiere muchas veces es alguien que le dé una solución para su problema, pero primero tienes que saber qué problema es el que tiene, tienes que entenderlo. Exactamente. Y bueno, otro punto interesante es gestiona expectativas y habla desde tu trinchera. Bueno, en este caso, pues asegurar que estoy en la misma página que mi cliente y que tiene claro cuáles son mis límites. Porque, por ejemplo, si de repente, pues no sé, en un punto pues estás dando una asesoría, por ejemplo, en un seguro de gastos médicos, te empiezan a preguntar, oye, pero esta sintomatología y esta enfermedad puede provocar tal cosa, ¿no? Pues como agente de seguros, pues tú no sabes cuáles son las consecuencias de un padecimiento, ¿no? Sabes cómo funciona la póliza, pero no sabes todo en cuanto a las enfermedades en sí que cubre la póliza. Claro. Sí, digo, definitivamente, por dar un ejemplo. Al cliente no le puedes mentir. Le tienes que ser bien honesto y decirle qué puedes, qué le puedes resolver y qué no. Exacto, y dar a conocer esos claro, límites que tú tienes y hasta exacto, dónde puedes llegar. Exacto, no, sí, no por lograr o ganar la venta le vas a mentir. Ah, exactamente, o vas a inventar o definitivamente tienes allá, René, razón. Y bueno, la última, construye genuinamente y nutre las relaciones, que pues bueno, pues pues nutre las relaciones. ¿Qué les puedo decir? Se nos acabó el tiempo, René, muchas gracias por estar con nosotros, muy interesante el tema. Amigos, les recuerdo que entren a nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx, ahí está el artículo y la grabación de este programa. René, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Se acabó a ti el programa. Y buenas noches al auditorio. Y gracias a ustedes por escucharnos. Esta fue una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Nosotros nos despedimos, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.